Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 75. Las luces navideñas. Isabel y Jorge hablan sobre la decoración que ha puesto el ayuntamiento este año en la ciudad. ¿Qué decoración más bonita tienen las calles en Navidad? Sí, a comienzos del mes de diciembre comenzaron a encender las primeras luces navideñas. ¿Hasta qué día las mantendrán encendidas? Creo que hasta el día 6 de enero, que es el Día de los Reyes. Vaya, más de un mes con iluminación navideña. Con su consecuente gasto eléctrico. ¿Te parece un derroche? Sí. Se podría ahorrar mucha energía suprimiendo el encendido navideño. Por eso, desde hace unos años, se han ido cambiando las bombillas tradicionales por las de LED. Consumen mucho menos. Da lo mismo. Tener encendidas miles de bombillas durante tantos días de forma continuada supone un gasto energético enorme para los ayuntamientos, aunque la factura sea menor al usar bombillas de bajo consumo. En eso estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, las ciudades sin esta iluminación navideña, en esta época del año, ya no serían lo mismo. ¿Por qué? Bueno, el ambiente es distinto. Los adornos o la decoración de las calles hacen que te animes a salir de casa para dar un paseo por la ciudad. Todo está más bonito, no me lo negarás. Sí, sí, es cierto. A ver, no digo que haya que eliminar por completo la iluminación. Sé que es algo tradicional y característico de la época de Navidad, pero creo que se podrían aprovechar mejor los recursos. ¿Qué propones? Que la iluminación se centrara exclusivamente en días concretos. Es decir, que se encendieran las luces el día 24, que es Nochebuena, el 25 Navidad, el día 31 de diciembre en Nochevieja y los días 5 y 6 de enero para los Reyes Magos. Yo también añadiría los fines de semana durante el horario comercial, que es cuando más gente sale a la calle para realizar las compras navideñas. Vale, esos días también porque para los comerciantes es importante que el alumbrado anime a la gente a entrar en sus tiendas y que compre los regalos. Pero únicamente esos días, no más. Vaya, lo justo para los días importantes y los fines de semana. Así es. Hay que recordar que la Navidad no solo es un periodo para recibir regalos, sino un tiempo para compartir momentos con nuestras familias y seres queridos. Ya ha llegado la Navidad, y como todos los años, las principales ciudades de los países con cultura cristiana alumbran sus calles y edificios para festejar las fiestas. En España, aunque ha descendido el número de decoraciones a causa de la crisis, se sigue manteniendo la tradición como en anteriores temporadas. Las luces de Navidad son las luces que se instalan al aire libre durante el periodo de Navidad, o más concretamente, durante la época de vacaciones escolares. Estas decoraciones son colocadas por los ayuntamientos o comerciantes de la ciudad en edificios, árboles o calles. La gente también las suele instalar en sus casas y balcones. Además de crear un ambiente festivo, la iluminación navideña sirve para motivar a que la gente compre en las zonas más comerciales. En los últimos años, las bombillas incandescentes se han ido reemplazando con bombillas LED, que consumen menos energía y duran más tiempo, lo que permite a las ciudades reducir su consumo en electricidad. El encendido oficial suele comenzar la primera semana del mes de diciembre y termina el día 6 de enero, que es el Día de Reyes. Durante este mes, los mercados tradicionales se establecen en las grandes plazas de las ciudades. Es un ambiente acogedor donde la gente descubre productos artesanos y típicos de la región. Los monumentos, plazas y fachadas se decoran para las fiestas navideñas. En este podcast, Isabel y Jorge charlan sobre la decoración luminosa de las ciudades durante la Navidad y más concretamente sobre el derroche de electricidad durante esos días. Pero, ¿qué significa derrochar? Antes de explicaros su significado, vamos a volver a escuchar esa parte del diálogo. Vaya, más de un mes con iluminación navideña. Con su consecuente gasto eléctrico. ¿Te parece un derroche? Sí, se podría ahorrar mucha energía suprimiendo el encendido navideño. El verbo derrochar tiene dos significados. Uno de ellos se refiere al gasto innecesario de cosas, es decir, al hecho de gastar recursos sin necesidad. Cuando Isabel le pregunta a Jorge si le parece que la iluminación navideña es un derroche, lo que le está preguntando es que si él piensa que encender las luces navideñas es un gasto poco necesario para celebrar las Navidades. O dicho de otra manera, si Jorge piensa que es un gasto inútil que no aporta absolutamente nada. También podréis escuchar otros verbos que significan lo mismo que derrochar, como despilfarrar, malgastar o dilapidar, aunque este último no se utiliza mucho en conversaciones coloquiales. El otro significado de derrochar hace referencia al hecho de emplear en gran cantidad una cosa positiva. Se usa cuando alguien tiene una cualidad buena que lo hace diferente y especial. Por ejemplo, cuando una persona es muy simpática, sonríe con mucha frecuencia y es agradable con los demás, se suele decir que esa persona derrocha alegría porque está transmitiendo felicidad a los demás. Otro ejemplo puede ser el de una persona que nos parece muy guapa. Entonces, en ese caso, podemos decir que esa persona derrocha belleza. Ahora vamos a conjugar el verbo derrochar en presente de indicativo. Repetid cada una de las frases después de mí. Yo derrocho agua cuando abro el grifo. Tú derrochas agua cuando abres el grifo. Él derrocha agua cuando abre el grifo. Nosotros derrochamos agua cuando abrimos el grifo. Vosotros derrocháis agua cuando abrís el grifo. Ellos derrochan agua cuando abren el grifo. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que hayáis aprendido lo que significa este verbo y ahora ya comprendáis su significado. Recordad que podéis preguntar dudas o sugerir nuevos contenidos en las redes sociales donde podéis encontrar SpanishPodcast.net, Facebook, Google Plus, Twitter y YouTube. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! ¿Qué decoración más bonita tienen las calles en Navidad? Sí, a comienzos del mes de diciembre comenzaron a encender las primeras luces navideñas. ¿Hasta qué día las mantendrán encendidas? Creo que hasta el día 6 de enero, que es el Día de los Reyes. Vaya, más de un mes con iluminación navideña. Con su consecuente gasto eléctrico. ¿Te parece un derroche? Sí, se podría ahorrar mucha energía suprimiendo el encendido navideño. Por eso, desde hace unos años, se han ido cambiando las bombillas tradicionales por las de LED. Consumen mucho menos. Da lo mismo. Tener encendidas miles de bombillas durante tantos días de forma continuada supone un gasto energético enorme para los ayuntamientos.